Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En pocos días, el municipio de Solís Grande tendrá como principal autoridad, como alcaldesa, a una mujer. Sí, y queremos, antes de que asuma, hacer el primer contacto para ir entrando en tema de cómo está aquella zona del departamento de Maldonado. Para eso le damos la bienvenida a Patricia Martínez. Buen día, Patricia, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Buenos días a la audiencia. Estamos muy bien y estamos queriendo saber, desde el día de las elecciones hasta aquí, cómo ha transcurrido tu vida. Y bueno, un poco tomando conciencia que ya se concretó el resultado, escuchando un poco, teniendo reuniones con vecinos, teniendo reuniones con el equipo que actualmente está en el municipio, ¿no? Con el alcalde, está Ignacio Chichuri y todos concejales. Aguardando un poco que quedan pocos días para asumir. ¿Ya está definido cuál va a ser el equipo que te va a acompañar? Sí, estamos en realidad estamos en eso, ¿verdad? Todavía concreto no tenemos nada. Tuvimos una primera reunión con el intendente, estamos como quien dice, estamos armando todo. Todavía concreto no tenemos nada. Patricia, Ricardo, buen día. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, tenés voz de alcaldesa. Me acuerdo cuando hablamos el 27 de la tarde, eras vos, era Patricia. Tenés voz de alcaldesa. Patricia, en tu caso, para quienes no te conocen, primero, vos vivís en un pueblo chiquito donde más o menos se sabe todo y todo el mundo tiene cierta relación, pero además la zona que cubre el municipio de Solís Grande es una zona chica en la que tú de alguna manera te criaste y creciste y la conoces muy bien. ¿Qué relacionamiento esperás con el resto de los concejales del cuerpo, que bueno, si bien no tienen el poder de decisión de pronto que vas a tener tú como alcaldesa, es importante trabajar en el mismo camino? Sí, Ricardo, vivo, sí, como tú dices, toda mi vida acá, en un pueblito chiquito pero muy lindo, vamos a defenderlo porque es la verdad. Sí, sí. En una quinta sección que aparte de Gregorio Azare, como todos sabemos, o para el que no lo sabe, son 7 localidades. Uh-huh. Y donde tenemos 3 balnearios también dentro de esas 7 localidades. Y yo lo que digo con el consejo, como tú dices, al ser vecinos y conocernos todos, creo que no va a haber ningún problema. Inclusive en la pasada tuvimos a Luz María, que tú la conoces, uh-huh, por parte del frente, y la verdad que fue una excelente relación. Y ahora tenemos a Wilson, que también vive acá. Tenemos a Casanova por la 22 y después tenemos los 3 concejales por la lista por la lista 821, ¿verdad? Claro. Que soporta y Alberto Silveira, el popular, claro. Tatú, en realidad. Ajá. Patricia, cuando alguien se tira a estos cargos, no es una cosa caprichosa, seguramente tiene inquietudes, tiene ganas de hacer cosas. Tú también te debes haber armado una agenda con aquellas cosas que hasta ahora no se pudieron lograr y que tú querrías a nivel municipal para la jurisdicción. ¿Podés contarnos algo de eso? Sí, cómo no, Ricardo, claro que sí. El momento que asumimos esta responsabilidad, como ustedes saben, yo ya trabajo en el municipio desde hace casi 30 años, soy funcionaria municipal, ya he estado muy muy de cerca en todos los cambios, en todo lo que se ha hecho en la zona durante estos años, y bueno, evidentemente siempre hay cosas por hacer, siempre hay necesidades que uno ve, tenemos que trabajar y vamos a seguir trabajando en el tema social, por supuesto, que es un tema que nos involucra a todos y que siempre tenemos cosas por hacer. Uh-huh. Como ustedes saben, se ha armado un hogar transitorio. Bueno, la idea es ampliar ese hogar transitorio para aquellas personas con problemas de violencia de género, alguna catástrofe, que puede ser un incendio, uh-huh, una inundación, brindarles la contención necesaria, ¿no? Uh-huh. También tenemos pensado en el tema social, soluciones habitacionales para Estación Las Flores, de donde la idea es gestionar antes Mevir. Saben ustedes que acá Mevir ya se instaló en épocas pasadas, sí. En la pasada administración se hicieron viviendas, y bueno, la idea es gestiones, realizar gestiones ante Mevil, porque Estación Las Flores está necesitando soluciones habitacionales. Después tenemos también la creación de un refugio canino, uh-huh. ¿verdad? Porque es un problema que creo que sucede en todo el departamento, más bien en todo el país, el tema de los animales en la vía pública, ¿verdad? Y nunca se encuentra una solución real al problema. Uh-huh. Entonces la idea es crear un refugio canino para la zona, ¿verdad? En algún padrón municipal, realizar un convenio con ONG de protección animal, y así solucionaríamos el grave problema de perros en la vía pública, que aparte de generar un problema al vecino, el perro, el animal tampoco está en buenas condiciones. Uh-huh. También tenemos que ya se realizaron tratativas, se está realizando trámites para crear una casa de cuidados de primera infancia. La idea con el INAU, uh-huh. Porque también es necesario brindar contención a los niños pequeños en la, y claro, se va a crear en Estación Las Flores, pero va a ser para niños de toda la zona, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Acá tenemos que pensar el municipio en toda la quinta sección, no en una localidad sola. Claro. Después también, por supuesto, tenemos tema deporte, ya se ha apoyado mucho al deporte, se han arreglado las canchas de fútbol, se han iluminado, se les hace aportes económicos. Sabemos que está muy difícil, y más ahora con el tema de la pandemia, el tema de fútbol y deporte, pero bueno, si Dios quiere vamos a ser positivos, que vamos a salir de esto, y bueno, vamos a seguir apoyando todo lo que corresponde al deporte, ¿verdad? Tenemos la idea de crear una pista de atletismo para uso de todas las escuelas de la zona y para los vecinos en general. Y bueno, después tenemos el turismo y la cultura, que también nos escapan que es muy importante, uh-huh. para el departamento y para nuestra zona también. Saben que contamos con bañarios, y bueno, la idea es mejorar toda la parte bañaria. Ya se hacen todo lo que es la mejora de bajadas a la playa, pero queremos contar con playas accesibles, uh-huh. que no contamos en este momento. Queremos realizar un proyecto turístico en el Arroyo Solís Grande, que también ya viene encaminado, capaz que ya han escuchado del tema, sí. Ya viene encaminado trámites con colonización y la Dinama, que lleva su tiempo, y bueno, como eso, que es una de las partes que demora muchísimo, ya viene muy bien, somos muy positivos que lo vamos a poder concretar en estos 5 años. Y es un proyecto donde, aparte de atraer turistas, de atraer visitantes, estaríamos generando un poco de fuentes laborales, que está tan difícil, ¿no? Y es una zona realmente hermosa, donde hay una construcción de cabañas, donde se puede hacer paseos por el arroyo. Es un lindo proyecto, uh-huh. que somos positivos, que lo vamos a poder concretar, y va a generar movimiento en la zona, no solo trabajo directo, sino a los comercios de alrededores, ¿verdad? Patricia, el territorio de Solís Grande es muy extenso, hay mucho para responder, ¿verdad? Y más allá de esos objetivos tan interesantes que estabas detallando en la de todos los días, deben haber reclamos de los vecinos, ya sea por iluminación, por pavimento, por todo lo que habitualmente cualquier vecino puede concurrir al municipio a solicitar. ¿Con qué infraestructura se manejan ustedes? ¿Con infraestructura propia o dependiendo de la Dirección General de Obras? Y bueno, de las dos maneras, vamos a decir. A ver. Porque tenemos, por ejemplo, si hablamos de iluminación, contamos con un camión de electromecánica, ¿verdad? Uh-huh. Y con dos funcionarios para el arreglo de lo que es la iluminación. Evidentemente estamos en el debe, ¿no? No se ha podido cubrir toda la zona como tiene que cubrirse, no se ha podido comprar nuevas luminarias, para ser más concreta. Entonces digo, dependemos también de Maldonado, por supuesto, porque para la compra de todas de lo que es luminaria y todo eso, el municipio solo no puede, no cubre la necesidad que hay. En el tema de arreglos de calles en sí, de lo que es cunetas y todo eso, el municipio cuenta también con una maquinaria que no es nueva, que a veces se nos rompe, pero bueno, la verdad que nos saca del apuro igual y se abren calles, especialmente en los bañarios, en la parte rural, se hace mantenimiento. Ahora ya cuando entramos a la parte que es de pavimento, que ya ahí sí ya necesitamos el apoyo de obra, ya necesitamos, cuando se hace todo ese tipo, el municipio no cuenta con esa maquinaria para hacer ese tipo de trabajo. Es decir, que estamos, tenemos nuestra, en parte, independencia, pero también tenemos, por supuesto, que contar con el apoyo de las direcciones de obra y otras direcciones en otros tipo de áreas, ¿verdad? Patricia, te quería pedir finalmente de mi parte por lo menos una reflexión de lo ocurrido la semana pasada, que fue bastante particular. La verdad que yo no me imaginaba que ocurriera eso en mi pueblo, en nuestro pueblo tan chiquito. Y además vi, le cuento a la audiencia, que después que había hecho uso de la palabra a todo el mundo, tú manoteaste el micrófono y también saliste con un mensajecito un poco conciliador. Che, somos cuatro, acá vamos a ponernos de acuerdo. A propósito de esto que se habilitó, que generó controversia, me consta que la mitad del pueblo está de acuerdo y la otra mitad, bueno, le tiene un poco de temor. ¿Qué decís vos al respecto? Exacto, Ricardo, es verdad. El Ministerio de Salud Pública, digo, para un poco el que no está enterado, aunque salió por la prensa, sí, salió por todos lados en realidad, porque aparte tuvimos la visita del ministro también, ¿verdad? De Salud Pública. Sí. Pidió un espacio, un lugar para un lugar de contingencia, para posibles camioneros que vinieran con el virus y tuvieran un lugar donde hacer la cuarentena. Generó, sí, en el pueblo, generó un temor, un gente que no estaba de acuerdo, fue mucho, mucho el tema en redes sociales. Hoy en día las redes sociales juegan un papel importante en la sociedad, que la verdad que a veces no es bueno, digo, porque yo lo que le pedía a los vecinos, que como dices tú, me consta, es que el municipio siempre tiene las puertas abiertas para escuchar al vecino, y bueno, yo soy vecina del lugar, todo el mundo tiene mi teléfono, y si no tiene mi teléfono sabe dónde vivo, y pedí que un poco se conversara del tema personalmente, que uno entiende el miedo, uno entiende que estamos viviendo una situación muy complicada, pero que también es importante brindarle el apoyo a aquella persona que está enferma, que inclusive puede ser un camionero como puede ser un vecino de nosotros mismos que no tiene un espacio en su casa para hacer la cuarentena, que se pasa, que es común, y también sí, se le puede brindar a ese vecino el lugar. Entonces, bien, dado que se me empezaron a llamar mucha gente preocupada, bueno, se empezó a buscar otras posibilidades, porque uno tiene que escuchar a todo el mundo y tranquilizar a la población, ¿verdad? Claro. Uno tiene que escuchar las dos partes. Y bueno, se hizo una nota, que fue lo que yo aclaré, a Colonización, pidiendo una casa, que nos están al contestar. E inclusive un vecino ofreció un hotel que también está sin uso. Y a su vez ese día la gente de la Comisión del Abrazo también ofreció la sede. Y de esta manera, digo, estamos cumpliendo la función que es apoyar al Ministerio de Salud Pública y a los vecinos en general, ¿verdad? Porque uno no sabe, nadie está libre que nos pase algo de esto. Y brindarle la tranquilidad al vecino que estaba nervioso y preocupado porque se iba a instalar en un lugar que está en la mitad del pueblo. Aunque sabemos, todos, y nos explicó el Ministerio en su momento y el Ministro, los médicos presentes, de que viene con sus cuidados sanitarios, que va a tener una guardia, inclusive control, para que la persona esté ahí, un control como corresponde, pero si tranquiliza a la población y si consigue otro lugar, la solución va a estar igual en otro lugar, y lo que queremos justamente es que todo el mundo esté conforme cuando se puede, ¿verdad? Bien. No se puede arreglar. Bien. Patricia Martínez, alcaldesa futura de Solís Grande, gracias por esta conversación y estaremos en comunicación más adelante. Bueno, gracias a ustedes, y estamos a las órdenes acá. Sí, vale. Los invitamos de paso, el 28 va a ser la asunción a las 10 de la mañana acá en el municipio, así que están invitados. Bueno. Buena gestión. Saludos a la familia, bueno, suerte en pila. Bueno, igualmente por ahí, Ricardo. Besos, chao, chao. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.